El indeciso renuncia. El cobarde traiciona. El burgués desespera. Y el valiente combate. Juan Domingo Perón. Bueno, hoy se sentenció a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un juicio que tuvo miles de vericuetos y donde no prevaleció la verdad, y hay una justicia donde hay jueces que están involucrados en cosas espurias. Y todo mi respeto para los abogados que defendieron a Cristina Kirchner, y esperemos que esto se pueda revertir o que esto se pueda esclarecer, porque ella es una de las que hoy es juzgada. Pero con esa justicia, con esos empleados públicos, porque en definitiva son empleados de todo el Estado, de todos nosotros, es muy difícil encontrar que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Y hoy tuvimos una tarde muy valiente, Dani, ¿sí? Uh-huh. Una tarde muy de mucha lucha también. ¿Todavía están la gente manifestándose? Sí, todavía están hubo una resolución de la ministra que mañana se van a pagar los planes que la uh-huh. gente necesita. Que esta deuda que es del pueblo, ¿no? Cuando se habían incumplido con el plago de los planes sociales en tiempo, que era el día de ayer, y no se había depositado el dinero. Así que bueno, se exigió de inmediato que se depositen, y bueno, así lo ha firmado hoy el gobierno. Así que con un poco más de tranquilidad, sí, para todos los compañeros. Siempre los diciembres son conflictivos, ¿no? Y hay que prepararse porque se viene una situación compleja, difícil. Nos encontramos con una oposición que no es oposición a un partido, es oposición a todos los argentinos, porque hacen todo lo posible por descalificar, destruir, interferir, impedir las distintas resoluciones que se toma como Estado para que la gente esté mejor. Y asumir a la gente en la pobreza solamente por el solo placer de decir, bueno, viste, ellos no pueden gobernar, ellos no pueden hacerlo. La verdad que también es triste, porque más allá de los partidos políticos, los que padecen, los que ponen el hombro, los que pagan los platos rotos, uh-huh. Es el pueblo, es la gente. Y sí, la tarea de lograr el cambio social, ¿no? Una vida digna, uh-huh. y el trabajo para todos y todas. Está en nuestras manos, como decimos siempre, es nuestra capacidad para organizarnos, en nuestra solidaridad, para darles... Obviamente, sí, a todo el que niegue los derechos, la pelea en todos los terrenos que sean necesarios. Uh-huh. Bueno, vamos entonces con dos canciones para poder avanzar en el programa. Y bueno, tenemos muchas cosas para compartir hoy, así que ¿qué escuchamos? Sepan disculpar este inconveniente técnico que nos pasó. Ya pasó. Y bueno, vamos a ir entonces con el grupo No Te Va a Gustar, Los Villanos, y Gabriel Torres, Ninguna Derrota. Vamos entonces con esto. Cuenta la leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Llegaron los villanos, los feos de los malos que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron 100, hey, entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr. Otra vez correr.

que es una persona nueva. Gabriel Torres. Gabriel Torres. Sí. Canta, bueno, Ninguna Derrota. No nos va a afectar la derrota, ¿no? Vamos a seguir adelante. Y creo que fue un golpe duro para el justicialismo, para el kirchnerismo, para todos, pero unos amigos decían que no, que comienza, uno decía, comienza una nueva Argentina. No, porque esta Argentina está llena de conflictos, está llena de deudas, y la vida va a seguir, y bueno, se van a levantar nuevos líderes, y seguramente ella, aunque esté proscripta por tantos años y impedida de presentarse a cargos públicos, no va a dejar de apoyar y alentar a la juventud, esa juventud que tiene un deseo porque Argentina sea mejor, que sea un país de todos y para todos y todas. Volveremos a brindar por todo lo que se pierde y se encuentra, la libertad, las cadenas, la alegría y ese cariño oculto que nos arrastra a buscarnos a través de toda la tierra, lo decía Miguel Hernández. Tal cual. Y bueno, vamos a seguir escuchando algunos audios de algunos amigos. Cecilia Verdura, una amiga de años, ella estuvo en el sindicato de aeronavegantes junto con Diego cuando fue en la época del 2000, cuando estuvo esa debacle increíble que querían cerrar aerolíneas y ellos estuvieron luchando para que aerolíneas sea para que siga volando como los argentinos. La pasaron muy difícil y bueno, estaban ahí en la lucha. Ella empezó a militar en política y hoy está estudiando ciencias políticas. Mira. Una herramienta que como militante es útil para poder leer la realidad que nos toca. Entonces vamos a escuchar un audio de Cecilia y después vamos con dos temas. Marco Solís, Si no te hubieras ido, y Nito Mestre, La forma de mi corazón. Vamos entonces a escuchar a Cecilia. Vamos. Bueno, me pidieron un comentario de la actualidad. Voy a ser breve, porque la verdad que en poco tiempo han ocurrido cosas políticamente increíbles. No soy muy afecta a usar ese tipo de términos cuando hablo de política, como increíbles, espantosas, etc. Pero no me quedan otros calificativos. El fallo del juicio trucho contra Cristina ha pasado al calificativo de esperable condena. Ya está firmado, como dijo Cristina. De ese tema podemos hablar la próxima vez. Hoy me entero que hay una acusación contra Catalano de ATE y Palazzo, si no me equivoco, por haber anunciado, digo bien, anunciado un paro ante la posible condena a Cristina. Muestra lo desesperado que están. La oposición está desesperada. A pesar de manejar la justicia a Piacere, no tienen problema en llevarse todo por delante. No les interesa la democracia y no les gusta lo que piensan otros. El Estado de Derecho no les importa, así que vamos tras ellos, dicen. La patética sesión del día de ayer en Diputados colmó el vaso, porque va más allá de la misoginia y guaranguería de Negri, de Ritondo, de Wolf. Lo vi como un intento de desautorizar no solo a la presidenta de la Cámara, sino desconocer la institución misma. Les encantaría que no existiera el Congreso. Durante el 19 antes, en el macrismo, el Congreso funcionó solo 15 veces, sancionando 37 leyes. 8 de esas veces con proyectos impulsados por el kirchnerismo. Estoy hablando del primer semestre del 17. La verdad que en resumen, durante los 4 años de Macri se votaron la mitad de las leyes que durante el gobierno de Cristina, o sea, alrededor de 290 leyes contra 510 que se votaron en el periodo donde gobernó Cristina. Buscan obstaculizar el funcionamiento del Congreso, entorpecer la jura de una diputada, no solo la creación de nuevas universidades, que tampoco les importa. En esa sesión tenían que ratificar a Cecilia Moró y yo pienso que apuntan a llevar a una situación exprofeso de vacío de poder. Es un boicot concreto a la Asamblea Legislativa. Mucho ojo cuando digo que van por todos, mucho ojo. No les alcanza con tener a los medios y al Poder Judicial en sus manos. quieren vaciar de contenido lo que es la legislatura. Vamos a seguir hablando de este tema. Les agradezco la participación. Buenas noches. Nada más difícil que vivir sin ti.

En estas fiestas, digamos no a la pirotecnia. Evite multas, no seamos cómplices. Denunciar ayuda a preservarnos. No les alcanzará el pelotón jurídico de fusilamiento, ni acaso dos balas trabadas en la recámara, ni siquiera la difamación brutal, ni aquella que se derrama a cuentagotas. Ayer no pudieron con proscripciones de 18 años, ni hoy podrán con fiscales sin luz, regodeados en su podredumbre. No hay tránsito posible de verdad en la falacia, ni acaso brutales intentos magnéticos o clarinescos. No bastarán pretextos suficientes de inmundicia, cuando nos llame el amor a movilizar sus designios y el venir por ella sabrán turbados aquellos que siempre fuimos nosotros. Impecable, como siempre, Jorge Elbaum, ¿sí? Sí. Periodista de El Cohete a la Luna. Bueno, querías compartir sobre un escritor que falleció. Ayer fue un día muy triste, sí. Un histórico militante por los derechos humanos falleció, Vicente Zito Lema. Y bueno, él era poeta, abogado, histórico militante por los derechos humanos y la lucha nacional y popular. Vicente Zito Lema murió a los 83 años. Fue amanuense de las luchas populares, defensor de las reivindicaciones sociales y desde temprano se convirtió en una de las figuras de la resistencia durante los gobiernos militares y democráticos que violaron los derechos políticos, sociales y culturales. Como abogado, estuvo al frente de casos que denunciaron las violaciones a los derechos humanos desde la década del 60. Pero ese no fue el único atrio desde donde ejerció esa defensa. También fue periodista en diversos diarios porteños y fundador de revistas como Cultura y Utopía, editada por la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Precisamente, Zito Lema fue uno de los fundadores de esa casa de estudio que se gestó durante varios años hasta concretarse en el año 2000. Pero antes de dirigir Cultura y Utopía, ya había fundado Talismán, una de las publicaciones más emblemáticas de el surrealismo argentino, y trabajó de la mano de Julio Cortázar, Rodolfo Walsh, en Liberación y Nuevo Hombre, también en Crisis, cuando Eduardo Galeano y Haroldo Conti escribían en esas páginas. Junto con Cortázar y otros intelectuales y artistas argentinos que se exiliaron en Europa durante la última dictadura cívico-militar, denunció las torturas y desapariciones. Fue parte de la Comisión Argentina por los derechos humanos. Uno de los perfiles más reconocidos de Zito Lema fue también el de poeta y dramaturgo. Durante su exilio en Holanda, escribió múltiples obras en las que testimonió el sufrimiento por las persecuciones, ¿sí? La Organización para la Resistencia, que fueron obviamente un aliento para la esperanza, ¿sí? Distintas personalidades de la política y la cultura lamentaron y lamentamos en las redes sociales, ¿sí? Su fallecimiento. Bueno, otro más que trabajó sobre los derechos humanos, sí. Se nos va, pero nos deja su legado, sus escritos, su historia, su lucha. Hace unos días atrás se fue Eve de Bonafini, que también una mujer que era una ama de casa y se encontró con una situación que la desbordó y la puso, en lugar de encerrarse en la angustia y en la tristeza de esa pérdida, la puso al frente de una lucha que hoy por hoy es uno de los signos más rescatados mejores, sí, de la lucha por los derechos de las personas. ¿Tenías una poesía de él? Sí, una poesía. Me declaro rebelde.

que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad de corazón, yo voy andando de tu mano. Reactivando escenas en Espacio Viaraba. El miércoles 7 de diciembre a las 21:30 horas, Atenta Ida, obra de teatro de Paula Baigorri desde La Rioja. El viernes 9, Micaela Suárez presenta No trates de ser Eva. Una resurrección icónica. ¿Qué pasaría si Eva regresara de la muerte? ¿De qué hablaría? El viernes 9 a las 21:30 horas. Y el sábado 10, De cuerpo entero Violeta. Una mujer y el ritual de su vida que se vuelve canción en la figura de Violeta Parra, por Micaela Suárez. El sábado 10 a las 21:30 horas. Ambas funciones gratuitas, aptas para todo público. Para reservas y más información, comunícate al 3548-611-145 o en las redes de Espacio Viaraba. Reactivando escenas en Espacio Viaraba. Todas las noches, Quique Pessoa trae a una radio cuentos, cuentos, cuentos. De lunes a lunes, escucha Cuentos de Medianoche en la 98.1. A la mañana

rabia, nube, sangre, piedra y luz. Todos hoy estamos dando vueltas en la misma órbita que tú. Sálvate. Sepia, letra infantil que se

con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. Del humo, distorsión en el viento, intentando pesar lo que no tiene peso, procurando medir la distancia con el tiempo. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio. Resolviendo ecuaciones entre amor y desprecio, conteniendo el rencor y el arrepentimiento, insistiendo en armar esqueletos sin huesos, escarbando en angustias, ilusiones y miedos. Hablaremos de todo. Perderemos el día, perderemos el tiempo, horizonte sin agua para marco de fuego, dando vueltas y vueltas como pájaros ciegos, destruyendo las cosas que no tienen repuesto. Estábamos escuchando la orquesta Fernández Fierro, el tema En Silencio. Esta orquesta es nacida en el 2001. Es una orquesta de 12 músicos, más cantora, que ha revolucionado la escena del tango con su violenta sonoridad y puesta en escena, así como por el inédito proyecto colectivo que llevan adelante. El grupo se organiza en forma cooperativa, mantiene una radio online, que es la Radio CAF, edita sus discos de manera independiente y administra su propio club, el Club Atlético Fernández Fierro, el CAF. Espacio ineludible de la escena musical independiente donde brinda sus potentes shows regularmente. Muchos trabajos discográficos. ¿Sí? La Fernández Fierro ha llevado su música por Europa, Oceanía, América, trascendiendo la escena estrictamente tanguera e ingresando a escenarios históricamente vedados al tango, más relacionados con el rock. Bueno, buenísimo. Tengo un mensaje que me pasaron, así que vamos a escucharlo. Es para los jubilados, para mañana miércoles de 9 a 11 horas. Así que bueno, vamos a escucharlo en voz de su directora del PAMI. El día miércoles 7, desde PAMI Capilla del Monte, de 9 a 11 horas, estaremos inscribiendo para el programa Pro Bienestar Bolsón en el Centro de Jubilados de Capilla del Monte, sito en calle General Paz 3, 6, 8. Los requisitos son fotocopia de DNI con el domicilio en Capilla del Monte o Charbonnier y fotocopia del recibo de haberes. Bueno, así que a buscar fotocopias del DNI y recibo de haberes para retirar el bolsón. Así es. Bueno, buenísimo. Qué buena noticia. Gracias, sí. Mariela. Sí, ella, bueno, está al frente de eso y hace todo el esfuerzo posible para... Son muchos los que trabajan, ¿eh? Allí sí, con sí. Mariela a la cabeza te mandamos un abrazo de acá. Siempre... Bueno, y la esperamos cuando ella quiera. La vez pasada cuando vino, muchas amigas nos llamaron y nos dijeron, qué bueno lo que decía esa chica del PAMI, qué interesante, cosas que a veces uno desconoce y por desconocer se las pierden. Es una trabajadora, una militante incansable. Bueno, tenía dos audios, de uno de Natalia Salvo y otro de Amado Vudú. En el programa de Caníbales, que lo escuchamos todos los domingos, lo pasan a las 22 horas, y ellos hablan de la justicia, cómo tan afectada está la justicia y los efectos y las consecuencias que generan ese tipo de justicia que a través de cautelares, los distintos empresarios o personas que están en el área de alimentación y todas esas cosas, presentan, y entonces la justicia le da lugar y eso afecta a los derechos de los ciudadanos. Así que bueno, me gustaría que podamos escuchar a Natalia Salvo y a Amado Vudú, que ellos nos explican un poquito con claridad cómo viene la situación. Y después seguimos con nuestra música y ya estamos llegándonos al final de nuestro programa. Así que bueno, vamos a escuchar a Natalia Salvo y a Amado Vudú. Doctora Natalia Salvo, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Julián. Si yo me pregunto qué organismos de contralor existen, a lo que refería Cristina Fernández de Kirchner, respecto al Poder Judicial. Si tenemos, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, que sería el encargado de, en este caso, remover a Capuchetti, o a estos jueces, que está paralizado y cooptado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rosati, a través de un fallo de hace un año, es decir, un organismo que en alianzas con la gente del PRO también tampoco está integrado, sucede con senadores. Y detenerme a decirle a la gente quiénes son estos jueces, ¿no? Tenemos al juez Ercolini, que fue el que participó de este chat, era el que estaba muy, ponía mucho ahínco en tener un único relato, encargado de instruir la causa vialidad, encargado también de mantener en la calificación como homicidio la causa Nisman, encargado de la persecución a este grupo. Después tenemos a Juan Bautista Maíquez, actual procurador de La Reta. Ya en el mes de julio se anticipó este tipo de reunión. La Reta se reunió con los jueces Lijo, Bertuzzi, Lorenz, ¿sí? Y ya son reuniones a viva voz. Después tenemos a Casials, que es el juez encargado de la persecución a Alejandra Gil Caró. Y Juan Bautista Maíquez también fue integrante de esa mesa judicial, subsecretario de servicios penitenciarios en el gobierno de Mauricio Macri, y fue el responsable del cableado a todos los penales. Tenemos también a Maíquez, fue ministro de Vidal, y actualmente él y el funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires eran los que decían que se iban a encargar de hacerlos cagar, ¿no? Entonces yo me pregunto, con este poder judicial, que retrocedimos 400 años atrás, que se creen incuestionables, poderosos, omnipresentes, ¿qué justicia tenemos? ¿Qué seguridad tenemos para los bienes, para las personas, de cualquiera de nosotros? Porque, como decía el gallego recién, el lofer no es solamente la persecución judicial y el disciplinamiento político, social y gremial. Es también procurar la impunidad para la que se reunieron, entre otros propósitos, estos jueces en Lago Escondido. Y la gente tiene que saber que a viva voz decían de adulterar facturas, que medios de comunicación les pagaban ese viaje. Aportan los Quill. O dicen también, puro encubrimiento, sí, facturas, que alguien les puede llegar para prestar, ¿no?, una casita en Bariloche. Para... Y otro dato más, fíjense que son todos varones. Yo sé que existen también las, no recuerdo el último nombre de la ministra italiana, que también encarnan el discurso del patriarcado. Pero a Cristina Fernández le llaman la mina. Ellos, que están encubiertos atrás de una toga, de un medio de comunicación, que son funcionarios y que solo no creo que se banquen ninguna. Porque cuando este pueblo hace agatronar la voz de su escarmiento, va a pasar lo mismo también que sucedió con los militares. Empecemos a armar el rompecabezas, porque este Poder Judicial hoy es el responsable de la degradación democrática. La verdad, los que se han llevado puesta a la República, los que han convertido este país en un lugar de inseguridad jurídica, es ese sistema judicial sumado a ese sistema mediático. Por eso creo que hay que analizarlo con mucha tranquilidad y con mucha paciencia. lo que hemos visto hoy y ponerlo a la luz de lo que viene sucediendo en la Argentina. Porque vos decías bien, ¿cómo hace cualquier ciudadano para meter esto en su vida, en su esquema de razonamiento? Y bueno, hay que decirle que mire cómo le sube la factura de internet y de cable. Claro. Ahí lo va a ver clarito. A las mujeres que van a reclamar por violencia de género y nunca les toman las denuncias y muchas veces se mofan de ellas. Ahí ves clarito el rol de este Poder Judicial. En Argentina sigue habiendo más detenidas y detenidos en prisión preventiva que con sentencia. Ahí tenés clarito qué es este Poder Judicial. En Argentina se tomó una deuda de 45 mil millones de dólares que hace que tu jubilación no pueda subir, que hace que el Estado no pueda hacer obra pública, que hace que la tasa de interés sea impagable. Bueno, eso es también este Poder Judicial. Es decir, esta no es la agenda de Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la agenda de todos los que intentan remover a Cristina Fernández de Kirchner por lo que representa ella en enfrentar al poder mediático. Y que no van a trepidar en cualquier tipo de acción para lograr ese cometido, como hicieron en el 55. Esta no es una historia nueva en la República Argentina, como hicieron en el 30, cuando fue la Corte Suprema la que convalidó el golpe. Y mirá, hubo un momento en la historia argentina, el fusilamiento de Dorrego. Lavalle decía que, San Martín decía que Lavalle era una espada sin cabeza. Ahora, el Poder Judicial de ese momento le propuso a Lavalle que inventara una causa para fusilarlo con causa. Por lo menos tuvo el pudor de decir, no, estoy ejerciendo la violencia que me da el triunfo militar. Pero esto es lo que veíamos hoy en esos chats. Precedente del lawfare, pero algo por el estilo. Claramente, eso es lo que veíamos hoy en este chat. Y yo creo que un tema que debiera estar... Y el que gestó todo eso... Fue el primer presidente de la Corte Suprema. La primera Corte Suprema. Esa es la anécdota. En una calle, ¿no? Por supuesto. Fue el primer presidente de la Corte Suprema fue el que le dijo a Lavalle, che, inventate una causa, hacete una parodia de juicio para no hacer lo que vas a hacer. Claro. O sea que no es una historia nueva en la República Argentina. Lo que hoy tiene son las nuevas tecnologías y los nuevos niveles de violencia institucional y de ruptura de la República. Hay que ver cuál es la reacción del Poder Ejecutivo frente a esto. ¿Puede haber una reacción del Poder Ejecutivo a esto? La toma de posición debiera ser el paso previo a la acción. Entonces, el presidente habló de... Porque si no, queda en toma de posición. Y esta no es una cuestión de fe. Esta es la administración del conjunto de la República. Entonces, de la toma de posición hay que pasar a la acción. El presidente, al comenzar su mandato, habló de este tema. Lo caracterizó muy bien. O sea, que no es una cosa... nueva tampoco en la reflexión del propio presidente. Por ese mismo sistema, ¿eh? Por ese sistema. Porque desnudan los chats. Esas personas deciden sobre tu vida y tus bienes. Cautelares para que internet y la televisión no puedan seguir cobrándote más. Cautelares para que las obras sociales te cobren más. Cautelares para que las jubilaciones no lleguen a fin de mes. Y uno dice, bueno, este gobierno que no logra, que no consigue. Y en realidad son todos estos poderosos que a través de cautelares frenan el desarrollo de un Estado. Así que bueno, tenemos que abrir bien grandes los ojos, estar muy atentos, porque son tus derechos los que están en juego. Totalmente. O sea, a Cristina ya la juzgaron, ya la condenaron y no sabemos cómo va a seguir todo eso. O sí, sabemos que ellos van a apelar y van a buscar también la asistencia de a nivel internacional para que esto se esclarezca. Lo pudimos ver en Brasil. En Brasil también... Lo juzgaron a Lula, lo metieron preso 2 años. Él padeció en ese tiempo la pérdida de su esposa, la salud de un nieto. Todo eso lo tuvo que atravesar en un lugar encerrado entre 4 paredes. Y no era cierto lo que habían, las acusaciones que habían existido, y hoy por hoy es el presidente electo de Brasil. Y bueno, o sea, 4 años de un gobierno, o no sé si son 4 o 5 en Brasil, de un gobierno que no le importó si la gente se moría por contagio del COVID-19, les hacía tomar lavandina. O sea, un montón de irregularidades se fueron dando en ese periodo, y eso lo pagó el pueblo, lo pagó la gente común, el hombre de la calle, la mujer de la calle que labura, que trabaja, que trata de llevar el pan a su casa todos los días, y que, bueno, que no está entretenido con el fútbol o con otras cosas triviales, sino que tiene que poner el lomo y nada, llega cansado, quiere ver un poco de tele, estar tranquilo y prepararse para el otro día. Bueno, pero estas personas que están en el poder son las que modifican y complican la vida de todos los ciudadanos. Así que está en nosotros saber votar, saber quiénes te dan derechos, quiénes te los quitan, y entonces no apoyar a quienes te los quitan. Así es, nunca necesitamos ser más nosotros mismos que nunca, ¿eh? Bueno, seamos pueblo, seamos la lucha. Bueno, vamos con un tema más de Baglietto y Garré, La vida es una moneda. Y bueno, y el otro tema que es Debajo del puente. Son dos canciones de un recital que hicieron cuando cumplieron 30 años. Silvina Garré y Baglietto, como cantantes. O sea que nosotros estuvimos en ese espectáculo, fue impresionante, y la gente, bueno, estaba fascinada, porque son voces que nada, nos acompañan, son parte ya de la leyenda de cantantes argentinos y del rock nacional. Así que vamos con los dos temas y después nos despedimos del programa. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. Y el sal del mundo debajo del río. Niños gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente, las 8 con frío. Lo tuyo es lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. Los de abajo que es menos que arriba, y luego está el puente que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río.

en el cruce de San Esteban, La Casita del Arte, de lunes a viernes, de 10 a 14, por la tarde, de 17 a 20, sábados, de 10 a 14. Venta de tapas de fibro fácil para tarros de diferentes medidas. Rojo a los muros, verde al oscuro. Bandejas, cajas y portarrollo. Acrílicos bases de pintura a la tiza. Barnices, lacas, EQ y monitor. Pastas y crayones. Molduras de flores mandalas, tapas para frascos, etiquetas de té y condimentos. Píntame un árbol. También podés venir a tomar clases de arte decorativo, yoga integral, elongación y gym. La Casita del Arte. ¿Dónde estamos? En el cruce de San Esteban, en el local 2. Contactanos por clases al teléfono 1158-253808. Mundo nuevo, píntalo, nena. La Casita del Arte. La Casita del Arte. Colorea tu vida. Y bueno, estamos ya al final del programa. Ya se nos fue la tarde noche. Se nos fue la tarde noche. Bueno, empezamos patinando, pero pudimos ponernos de pie de nuevo. Sí, como y siempre. Así le pasa al pueblo y a la nación argentina para levantarnos cada vez que caemos. Solamente para... Para seguir adelante. Para seguir adelante. Bueno, me pasaron un texto que quería leerlo antes de irnos. Es... El Partido Justicialista emitió un comunicado que dice así: el peronismo no abandona a quien se la juega por el pueblo. El Partido Justicialista Nacional expresa su más enérgico repudio a la persecución judicial y el intento de proscripción que viene sufriendo la compañera vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo hoy un nuevo capítulo en el veredicto del Tribunal Oral 2 por la causa Vialidad. Como ella misma lo dijo, la causa judicial que se inició no respetó las garantías ni el debido proceso y no tuvo otro objetivo que perjudicar su imagen pública y la del peronismo, al tener orquestadas todas sus instancias, incluida la condena final que se encontraba ya escrita. En los últimos días quedó en evidencia el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales. La justicia ha dado sobradas muestras de que no responde a las demandas de la ciudadanía, sino a los intereses de los poderes que quieren al peronismo debilitado y desunido. Como desde el primer momento acompañamos a la compañera Cristina y convocamos a las unidades básicas y sedes partidarias de todo el país a sumarse al estado de alerta y movilización, porque los peronistas no abandonamos a quien se juega por su pueblo, todos y todas con Cristina, Partido Justicialista, Orden Nacional. Y bueno, creo que a veces cuando se intenta frenar lo que... otorga derechos y ayuda a la inclusión de todos, bueno, eso es como una gran olla a presión que en algún momento se explota y se resuelven las cosas de una mejor manera. Por lo pronto, hoy estarán festejando los medios hegemónicos que intentaron todo el tiempo desacreditar y maltratar a los que realmente la padecen, las que la sufren, que es el pueblo. Así que bueno, abramos otra vez, como les dije al comienzo, nuestros ojos bien grandes y sepamos discernir para votar con inteligencia y sacar a todas estas personas que lo único que hacen es llenarse sus bolsillos. Por suerte, Sergio Massa firmó en el día de ayer este convenio con Estados Unidos para que haya intercambio de informes sobre los depósitos bancarios y ahí van a saltar a que quienes evadieron, quienes depositaron sus ganancias en ese lugar, evadiendo las cosas acá en Argentina y perjudicando al Estado y a todos nosotros. Así que bueno, esa es una de cal y una de arena y así se va levantando la casa. De todos.